Listos de nuevo. Romanos capítulo 10, versículo 8 hasta el versículo 15. ¿De acuerdo? Dice la escritura. Entonces, ¿qué dice? La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si con tu boca confiesas que Jesús es el Señor y en tu corazón crees que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que crea en Él no será avergonzado. Y no hay diferencia entre judío y griego, ya que uno mismo es Señor de todos y es generoso con todos los que lo invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Pues está escrito, ¡cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias! Dios mío, te damos muchas gracias. Te alabamos a ti, Padre, por esta mañana tan especial de domingo. Queremos pedirte que este sea un momento exquisito para nosotros, que este sea un momento de banquete espiritual, donde podamos deleitarnos, gozarnos y alegrarnos, Padre, en lo que nos dices a través de tu palabra. Bendíceme a mí, Señor, para que yo pueda predicar tu palabra con unción, con autoridad, Padre, en el nombre de Jesús. Y bendice también hoy a los maestros de escuela dominical para que puedan ser maestros idóneos, ungidos para enseñar a nuestros hijos. Y bendice a nuestros hijos para que entiendan la palabra, la asimilen, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Amén y amén. Amén, hermanos. Díganle a la persona que tiene al lado, cada uno trae uno. Ahora, ya trajo su invitado de este año, ya lo trajo al grupo, a la iglesia. Dígale, pregúntele, ¿ya lo trajiste, hermano, tu invitado? ¿O te falta todavía? Tomen asiento, por favor. Vamos a hablar bajo el título hoy, una ajustada cadena. Una ajustada cadena. Nosotros nacimos con la misión de predicar la palabra de Dios. Es uno de los propósitos de nuestra existencia. Es una de las razones por las cuales vivimos. Nacimos con una misión. La misión de predicar el Evangelio de Jesucristo. El texto que vamos a leer el día de hoy nos habla de evangelismo, de predicar, de hablar de las buenas nuevas de Jesucristo. Por eso nos vamos a referir a él. Y quiero situarlo un poquito en el contexto de lo que dicen estas palabras que hemos leído. El capítulo 9 de Romanos nos va a hablar acerca de la prerrogativa, el derecho soberano que tiene Dios de elegir a quién salva y cómo lo salva. De eso nos va a hablar el texto, ¿no? Cuando usted lee ahí, entienda, bueno, aquí el Señor está hablando es de el derecho que Él tiene de salvar a quien Él quiere, amén, y de la manera que Él quiera. Entonces, particularmente porque los judíos pensaban que la salvación era solo para ellos, únicamente para ellos. Entonces, en el capítulo 9 el Señor está diciendo, no, Señor, la salvación no es solo para ustedes, es para todos, es para judíos, es para gentiles, y yo tengo derecho soberano de hacerlo así. de incluirlos a ellos también en el plan de salvación, ¿eh? Y que la salvación sea a través de la fe. Eso es lo que dice el capítulo 9. O sea que nos habla del pasado de Israel, de cómo Dios escogió a Israel para ser su pueblo, ¿verdad? Pero también cómo escogió, ¿ah?, el salvar a los gentiles también. Luego en el capítulo 11 nos habla del futuro de Israel. Y el capítulo 10 nos va a hablar del presente de Israel, pero el presente de aquella época, en ese momento histórico. El presente, el momento histórico donde el apóstol Pablo escribe. Entonces nos va a hablar del presente de Israel, que dicho en pocas palabras, es un presente de incredulidad. Amén. Ellos no han querido creer. Son incrédulos al evangelio. ¿Por qué? Por varias razones que vamos a ver ahorita en la enseñanza, ¿cierto? Pero latente en todo el capítulo está esa pregunta: ¿por qué Israel no ha querido creer al evangelio? ¿Por qué los judíos no han querido creer en el evangelio? El apóstol Pablo en el capítulo 10 va a responder esa pregunta y va a hacerlo hablándonos. Número uno, del mensaje. Número dos, de la cobertura. Y número tres, nos va a hablar acerca de la inconveniencia. Amén. Entonces, él comienza hablando del mensaje. Lo que va a decir aquí tiene que ser muy importante para nosotros, porque constituye, hermano, lo que era el centro de la predicación, lo que predicaban los apóstoles en ese momento de la historia, ¿no? Entonces, el ejercicio que uno debe hacer es pensar si acaso lo que ellos predicaban es lo mismo que usted escucha que hoy se predique. Eso es un buen ejercicio. Se dar cuenta al final que son cosas muy diferentes. El final del versículo 8 dice: esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Ven? ¿De qué nos va a hablar entonces? De lo que ellos predicaban, de lo que era la médula, de lo que era el centro, de lo que era lo importante del mensaje cristiano que ellos predicaban. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y entonces, versículos 9 y 10 dice: que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y en tu corazón crees que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y luego el verso 10 dice: porque con el corazón se cree para ser justificado y con la boca se confiesa para salvación. Y ahí él acaba de resumir lo que era el mensaje, lo que constituye la predicación del evangelio y de las buenas nuevas de Jesucristo a las personas. Y entonces uno dice: ay, pero el pastor va a hablar de eso, yo ya me lo sé. Entonces, bueno, primero, uno como predicador nunca debe asumir que la gente ya sabe, ¿sí? Y en segundo lugar, no es verdad que sepan. El otro día yo puse un estado ahí en Facebook, una pregunta capciosa, ¿no? De esas que llaman capciosa. Entonces yo puse que si era posible que una persona fuera regenerada sin haber sido justificado. Y para mucha gente eso suena como a física cuántica, una cosa extraña. ¿Eso qué es? ¿Cómo así? Pero yo puse eso. Y empezó a contestar personas que yo no pensé que fueran a contestar. Y ahí me di cuenta de la ignorancia bíblica que hay en cuanto a esos temas, ¿no? Siendo que esto es la médula del evangelio. Estos son como las primeras cosas, las cosas que todo cristiano debería manejar, ¿no? Entonces confundían los conceptos, confundían los conceptos, confundían los textos bíblicos, los malinterpretan. Yo decía: Dios mío, yo no vuelvo a preguntar esto por aquí. Sí, sí. Porque se dio cuenta, ¿ah? Y aparentemente esto es lo más sencillo, lo que ya no deberíamos estudiar porque ya no lo sabemos. Pero como le digo, no es verdad, no lo sabemos. Le quiero decirle varias cosas respecto a esto. Lo primero es: note el orden en que él coloca las cosas. En el verso 10 pareciera ser como si primero, perdón, verso 9, como si primero viniera la confesión y después la creencia. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y luego dice, y crees en tu corazón, como si primero se confesara y después se creyera. Entonces eso es ilógico, ¿verdad? Porque él no está tratando en el versículo 9 de darnos el orden en el que vienen las cosas. Solo está puntualizando las dos cosas que constituían y siguen constituyendo el mensaje del Evangelio para las personas. Luego en el versículo 10, ahí sí coloca las cosas en el orden. Porque dice el verso 10, porque con el corazón se cree para ser justificado y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, estas son las dos cosas que constituyen la médula y el centro de la predicación apostólica y que siguen constituyendo el centro del mensaje del Evangelio hoy día. Número uno, creer con el corazón que Dios resucitó entre los muertos a Jesús. Ese es el primer punto. Entonces tiene que haber una creencia. Ahora, de corazón, ¿qué quiere decir de corazón? De corazón, o en tu corazón, o con el corazón, como dice ahí, quiere decir creer con todo el ser. Para los hebreos el corazón era el centro de la personalidad, el centro de la persona. Entonces, cuando aquí no está diciendo que creamos con el corazón, quiere decir que tenemos que creer con nuestro intelecto, creer con nuestras emociones y creer con nuestra voluntad misma. Ahora, ¿y qué es lo que se debe creer? Que Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Porque ese es el hecho particular, significativo del Evangelio. Fíjense, si Jesús muere en la cruz, pero no resucita, él solo sería un profeta más, su mensaje un mensaje más. Pero lo que hace particular, significativo, especial, el hecho de Jesucristo es que él fue levantado de entre los muertos. Y ese es el primer punto esencial de la predicación apostólica. ¿Ah? ¿Qué predicaban ellos? Tienes que creer de corazón, con tu corazón, que Jesús fue levantado entre los muertos. Y como consecuencia de esa creencia, entonces tiene que haber una confesión de Jesús como el Señor. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir esa expresión? Jesús es el Señor. ¿Qué otra cosa que uno dice? No, la gente debería saberlo, ¿verdad? No lo saben, no lo saben. ¿Qué quiere decir eso? Y esa frase la hemos desgastado. Se desgasta. Jesús es mi Señor, el Señor. Vamos a alabar al Señor, vamos a servirle al Señor. Y esta palabra Señor se ha desgastado hasta que ha perdido su significado esencial. Entonces, esa expresión, o más bien la palabra Señor, Señor, se aplicaba en cuatro aspectos en aquella época, ¿no? Pero permítame decirle primero, la palabra Señor en griego, Kyrios, con K y Y. Kyrios, otros traducen Kyrios o pronuncian Kyrios. Yo en realidad no sé cuál de las dos sea, pero pues la que más he oído es Kyrios. Kyrios, esa es la palabra Señor en castellano. En griego, Kyrios, en castellano, Señor. Y tenía cuatro aplicaciones, se aplicaba en cuatro aspectos. Número uno, era una palabra normal de cortesía. Como cuando hoy día uno le dice una, buenos días, Señor, buenas tardes, Señor, sí, Señor, no, Señor. ¿Ven? Es una palabra normal de cortesía. En segundo lugar, era el título que ostentaba el emperador romano. Al emperador romano, él era el César Kyrios o Kyrios César. Porque para ellos, él era un dios, el emperador era un dios. Entonces lo llamaban el Kyrios, el Señor, en el sentido de ser un dios. En tercer lugar, se usaba para los dioses griegos y romanos. Por ejemplo, un dios de esos, Serapis. Entonces, se le anteponía el Kyrios, Kyrios Serapis. Eran dioses. Y en último lugar, se aplicaba en el aspecto de... era la traducción del hebreo al griego de una palabra que todos hemos escuchado, que era la palabra Jehová o la palabra Yahvé. Parece ser que más exacto es Yahvé, ¿sí? Entonces, Yahvé, no Jehová, sino Yahvé. Entonces, este Yahvé, en hebreo, Yahvé quiere decir Señor. Y cuando lo iban a traducir al griego, entonces usaban la palabra Kyrios. No sé si me hago entender, hermano. Usaban la palabra Kyrios. O sea que era el nombre en griego de Dios, de la divinidad. Entonces, dos cosas podemos deducir de esto. Lo primero, Jesucristo es Dios, el mismo Dios del Antiguo Testamento, el mismo Dios Padre. Y ahí nos metemos una cosa con lo de la Trinidad, ¿cierto? Pero solo les quiero decir algo sobre la Trinidad. La Trinidad es un misterio. Es un concepto que es un misterio. Entonces, no trate de entender eso. ¿Sí? Tenemos la doctrina escrita y dada en la Biblia, pero no se puede explicar eso. Entonces, cuando ahí dice Jesús es Señor, lo que ellos están queriendo decir es Jesús es Dios, el mismo Dios del Antiguo Testamento. ¿Sí? Amén. Ese, claro, ese sería el primer significado. Confesar a Jesús como Señor es confesarlo como el mismo Dios, confesarlo como una divinidad igual a Dios el Padre, Dios el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Pero en segundo lugar es confesarlo también, entonces, como el amo, el dueño, el supremo, el Señor de mi vida. Jesús es el Señor, quiere decir, tú eres mi dueño, tú eres mi amo, tú eres mi Señor. Tú me guías, yo hago lo que tú digas, porque tú mandas. Por eso digo que eso se ha desgastado. Todo el mundo le dice Señor a Jesús, pero no quieres. Por eso allá Jesús en los evangelios dice, ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que yo digo? Porque eso es una contradicción. Si le llamamos Señor, es porque vamos a hacer lo que Él dice. Si no, no tiene sentido. Él es Señor, y si es Señor, le obedecemos. Y esta era entonces la médula del mensaje cristiano. Cuando usted cree de corazón que Dios levantó entre los muertos a Jesús, dice allí, usted es justificado. Versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, dicen unas Biblias, la Biblia dice, para ser justificado. Entonces, ¿qué quiere decir justificado? Para decírselo en palabras muy sencillas, quiere decir que usted es excusado de sus pecados. Como si al momento usted creer, como si no, al momento usted creer, Jesús habla ya con Dios Padre y le dice, bueno, él es un pecador, mira todo lo que hizo, ¿verdad? Pero ahora él ha creído. Y porque ha creído, yo te pido que tú lo excuses de todos sus pecados. Yo te pido a ti que tú no se los tengas en cuenta. Lo trates como si nunca hubiera pecado. Lo hagas inocente. Y eso sucede en el momento que uno cree. ¿Ven? Y ese era el primer punto del mensaje del cristianismo y de la predicación apostólica. Y el segundo punto era, ya que creíste de esa manera, ya que fuiste justificado, entonces ahora Jesús es Señor de tu vida. Eso es. Y así eres salvo. Y así Dios te acepta. Y entonces los judíos decían, no, ¿cómo vas a ser? Nosotros no podemos aceptar eso. Nosotros siempre hemos creído que para que Dios nos acepte, que para que ser salvos, tenemos que guardar la ley. Tenemos que guardar el sábado. Tenemos que, ¿qué más? No comer marrano. ¿Qué más? Se me fue todo eso, ¿no? Ahora, no comer morcilla. Tenemos que hacer todos los sacrificios. Tenemos que guardar las fiestas judías. Y si hacemos todo eso, entonces vamos a ser salvos. Dios nos va a aceptar. Y ahora vienen estos apóstoles a decirnos que es por fe, que solo tenemos que creer. Y en el momento que creemos, entonces Dios nos acepta y nos hace salvos. No podemos creer eso. Por eso no creían. Pero la verdad es, el centro del mensaje cristiano es, si crees con tu corazón que Dios levantó de los muertos a Jesús, Dios te justifica. Y consecuente esa justificación, esa fe, entonces, Jesús debe ser Señor de tu vida. Entonces ese es el mensaje. Ahora, número dos, él va a explicar la cobertura, ¿no? La cobertura, usted la encuentra del verso 11 al verso 13, y dice, pues la escritura dice, todo el que crea en él no será avergonzado. Y no hay diferencia entre judío y griego, ya que uno mismo es Señor de todos y es generoso con todos los que lo invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y esta es la cobertura del mensaje. Entonces, lo que hace el apóstol es citar un texto del Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 28, versículo 16, y citado, entonces lo va a interpretar al cristianismo. Quiero que lo miremos, Isaías 28, 16, para que usted vea qué dice. Isaías 28, 16, es un texto que nos habla del Mesías, o sea, un texto mesiánico. Isaías 28, 16 dice, por eso así dice el Señor, yo pongo en Sion por fundamento una piedra, piedra probada angular, preciosa, de cimiento seguro. Eso es una mención al Mesías, es decir, a Cristo. Una profecía de Cristo. Y termina diciendo, el que crea no vacilará. Ahora, esa última parte es la que toma el apóstol Pablo, esa que dice, el que crea no vacilará. Y la menciona aquí en el verso 11, pues la escritura dice, todo el que crea en él no será avergonzado. Pero leamos las cosas en su contexto. Aquí avergonzado no es que Dios no va a dejar que usted sea avergonzado de los problemas que tiene cotidianos, o que no lo va a dejar en ridículo, en alguna situación que usted tenga. No quiere decir eso, no se refiere a eso. Se refiere a no ser avergonzado en cuestión de la salvación. Dios no nos defraudará. Si usted cree, él como una promesa le dice, será salvo. Y él no miente ni se arrepiente. En ese sentido es que no será defraudado. Es una promesa hermosa esta. Todo el que en él crea, todo el que aplique fe en Jesús, toda persona no será avergonzada. Va a ser salva. Dios no le va a defraudar. Va a ser salva. Va a ser aceptada por Dios. Todo el que crea. Luego entonces, lo que él va a hacer es explicar esa frase. Todo el que crea. Esa frase. En los versículos 2 y 3 se va a explicar la frase. Todo el que crea. Sobre todo la frase, todo el que. Todo el que crea. Y entonces verso 12 dice, no hay diferencia entre judío y griego, ya que uno mismo es Señor de todos y es generoso con todos los que lo invocan. Porque todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Para nosotros esto no tiene nada de particular, porque vivimos en otro tiempo. Pero para un judío oír eso era una cosa terrible, porque ellos creían que la salvación era únicamente para ellos. Que ellos eran, por ser ellos el pueblo elegido, eran el pueblo predilecto de Dios. Dios solo los amaba a ellos. El resto, así los llamaban, eran perros. Los gentiles eran perros, eran despreciables. Y solo Dios les amaba a ellos. Eran esclavos. Pero aquí Pablo dice, no hay diferencia entre judíos y griegos. Todo el que crea, si es judío, será salvo. Pero también si es gentil, también si es griego, también él será salvo. ¿Me van a entender? A veces la gente, ¿y qué es un gentil? Y dijo un pastor, pues el que no es judío. Ah, ¿y qué es un judío? Y se quedó pensando. Pues el que no es gentil. Y pasó de verdad. ¿Quién es un judío? Todos los que todos los del pueblo israelita. Judíos, todos los israelitas, esos son los judíos. ¿Y quiénes son los gentiles? Pues todos los que no son israelitas. O sea, usted que es judío o gentil. Y los de Venezuela, gentil. Y los de Europa, gentil. Y los de Argentina, gentiles. Todos los que no sean israelitas son gentiles. Y Pablo dice aquí, si un gentil cree, él también será salvo. Dios también lo aceptará a él. El judío decía, no puede ser, pero si la salvación es solo nuestra. Nosotros somos el pueblo de la promesa, el pueblo elegido. Dios solo nos ama a nosotros. Y Pablo dice, no, eso no es así más. El Señor ama a todos. El Señor quiere la salvación de todos. Y por eso, para todos es la promesa, ¿no? Amén. Entonces, fíjese, que una invitación a todos debe implicar la posibilidad real de que todos sean salvos. Porque si no, podemos acusar a Dios de tráfuga y de no ser sincero. ¿Me hago entender? Una invitación y una promesa a que todos sean salvos debe implicar la posibilidad real de que todos sean salvos, o si no, hallamos un defecto en el carácter de Dios. Ya no explicar por qué le digo esto. Pero, ¿qué tal ahorita con el matrimonio? Yo hubiera reunido unos 15 hermanos aquí en la iglesia y les hubiera dicho, hermanitos, solo ustedes van a ir al matrimonio. Al resto los voy a invitar, pero es por tramármelos nomás, para no quedar mal con ellos, hermanitos. Pero en realidad solo ustedes van a ir, hermano. ¿Y usted qué dice? ¿Qué tráfuga es el pastor? ¿Faltones? ¿Sí? No es sincero el pastor. Y le digo, porque hay gente que cree que Dios escogió un grupito para ser salvo a dedo. Dijo, usted salvo, usted no. Usted salvo, usted no. Usted salvo, usted no. ¿Y por qué? Porque yo quiero y punto. Usted salvo, usted no. Usted salvo, usted no. ¿Ya? Pero eso sí, después invita a todos a ser salvos. ¿De qué manera Dios es sincero haciendo eso? No hay entonces sinceridad. Por eso no es así. Dios quiere que todos sean salvos y por eso invita a todos a ser salvos y por eso la promesa es para todo el que crea. Él será salvo. Pero el judío decía, no, todavía hay gente hoy día que dice, no, eso no puede ser así. Solo son salvos unos poquiticos por ahí que Dios escogió a dedo. Y los judíos también decían, no, eso no puede ser así. Y por eso no creían. Entonces, no creían por el mensaje. Se les hacía difícil pensar que era por fe, que todo lo que había que hacer era creer. ¿Ah? Y también no podían creer porque se les hacía difícil entender que la salvación era para judíos y gentiles y no solo para ellos. Ahora, por último, vamos a ver el inconveniente. El inconveniente. Si nota el versículo 13, allí de nuevo está la hermosa promesa, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ojo a esa palabra, invoque, porque esa conecta esto con el verso 14. Luego, el verso 14 viene una serie de preguntas que hace el apóstol Pablo. Y allí dice, pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Pues escrito está, ¡cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias! Entonces van varias preguntas. La primera pregunta, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? O en otras palabras, no podrán ser salvos si no lo invocan. Y no le pueden invocar ya que no han creído en él. Esa es como la traducción de esa pregunta. Para ser salvos hay que invocar el nombre del Señor. Pero para invocar el nombre del Señor tengo que creer en él primero. Segunda pregunta. Dice ahí, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? O en otras palabras, no pueden creer porque no han oído de él. Esa es la segunda pregunta. La segunda pregunta así traducida. Para ser salvos hay que invocar, para invocar hay que creer, pero para creer hay que necesariamente se tiene que haber oído del Señor, haber escuchado de él. Y luego dice, versículo 3, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? O en otras palabras, y no pueden oír porque no hay quien les predique. Y por último, la cuarta pregunta, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? O en otras palabras, para que alguien predique, debe ser enviado por otro. En resumen, para que alguien pueda creer, debe invocar. Para que pueda invocar, debe haber oído. Para haber oído, debe haber un predicador. Y para que haya un predicador, debió haber una iglesia que lo enviara. Todo en el evangelismo debe ser una cadena bien ajustada, bien apretadita. Porque si uno de los eslabones falla, falla todo el sistema. Falla todo, todo este sistema. Entonces, la cadena tiene tres partes. La primera, una iglesia que envíe. La segunda, unos hermanos dispuestos a evangelizar. Número tres, unas personas listas a escuchar. Esos serían los tres eslabones. Si falla alguno de esos tres eslabones, pues entonces falla el sistema. O sea, ¿por qué no han creído los judíos? Responde Pablo, porque no hay quien les predique. Porque no hay quien les hable. Y eso sigue siendo igual hoy día. ¿Por qué no hay más cristianos? Una de las razones, porque no hay quien les predique. Porque no hay quien les hable. Porque no hay quien les diga. Si crees con tu corazón que Dios resucitó a Jesús de los muertos, Él te va a excusar, Él te va a aceptar. Porque no hay quien les diga, tienes que confesar a Jesús como el Señor de tu vida y serás salvo. ¿Me hago entender? Pero examinemos esos tres eslabones. El primero, una iglesia que envíe. Si una iglesia no se interesa por el evangelismo y las misiones, no es iglesia. Le puede poner usted otro nombre, el circo, la serpiente arrepentida, alguna cosa, como quiera, pero no es iglesia, porque una iglesia por su propia naturaleza tiene que interesarse por el evangelismo y las misiones, y tiene que estar enviando personas a las misiones y el evangelismo, porque esa es su naturaleza. Para eso existe una iglesia, para predicar la palabra de Dios a los que no le han conocido, a los que no son salvos, a los que todavía no han sido justificados. ¿Tú entiendes esto? ¿Qué? El segundo eslabón de la cadena es hermanos que se interesen. Porque puede que una iglesia quiera enviar, pero si los que están en esa iglesia no quieren ir, pues ahí falla el sistema. ¿Cierto que sí? Ahí falla la cuestión inmediatamente. Pues de hecho, mire, si usted es cristiano, usted quiere ir. Usted quiere hacerlo. Esa es una de las cosas que brota del hecho de haber nacido de Dios otra vez. Usted quiere ir. Que usted no quiere ir, tiene que revisarse porque tal vez no es cristiano. Que usted no le habla a nadie de Jesús, que usted le da pena, que usted le da vergüenza, que anda con complejos. Entonces, revísese bien, tal vez, usted no es. No quiero hacerlo dudar de su salvación, pero tiene que revisarse porque tal vez no sea. Porque el cristiano quiere ir. Amén. A veces el cristiano no quiere ir porque cree que todo el mundo está bravo con él y que nadie lo va a oír y que nadie lo va a aceptar. El diablo nos ha metido eso en la cabeza. Yo no le hable a nadie, quédese callado, sea un profeta mudo, porque nadie quiere oír eso que usted le va a decir. Nadie, lo van a sacar a perder y se van a poner bravos con usted, se van a enojar y ya no lo van a creer. Y entonces no, el diablo nos tiene así. Pero ¿sabe, quiere saber cuál es la verdad? Hay mucha gente afuera que sí quiere oír. Y que Dios les ha preparado su corazón para oír el Evangelio de Jesucristo. Hay muchas personas que sí quieren escuchar el Evangelio. Amén. Amén. Amén. Y hay que ir. Hay que hacerlo. ¿Se interesa usted por esas cosas? Es una prioridad en su vida el evangelismo, las misiones. Es una prioridad en su vida. ¿Está usted donde vaya predicando, dando un tratado, diciéndole a alguien al menos que usted va a orar por él? ¿Alguna cosa? ¿Está usted en eso metido? Algunos dicen, no, es que tampoco es a toda hora porque... No, eso no. ¿Y qué le dice Pablo a Timoteo? Insta, redarguye, exhorta, en tiempo y fuera de tiempo. El momento para predicar la palabra, el momento propicio para hablarle a alguien de Dios, es siempre. Y el apóstol, hablando de aquellos que predican, dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. Si usted es un predicador, sus pies son hermosos. Usted, no, mis pies son hermosos, que yo me hago pedicure. Pues puede que sí. No decir que no. Pero más hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias de salvación. Amén. Él dice así. Metas eso en la cabeza. El momento propicio para predicarle a alguien de Jesús es siempre. Siempre. Pablo lo dice. Exhorta, redarguye, insta en tiempo. Fuera de tiempo, Timoteo. Habla, habla de Dios. Al uno, al otro, háblale de Dios. Nuestras casas deben convertirse en lugares donde se predique. Nuestros negocios deben... convertirse en lugares donde se predique el evangelio, con un tratado ahí puesto sobre el mostrador, por ejemplo. ¿Se ha visto que hay negocios donde las bolsas que hacen del negocio tienen un versículo bíblico, por ejemplo? ¿Sí lo ha visto? Les mandan a hacer las bolsas de, no sé, venden, ¿qué venden? Diga, medias, no sé, venden medias, venden algo, y en la bolsa le ponen un versículo. Bien, bien eso, muy bien eso. Porque el tiempo de predicar es siempre. Todos los medios posibles, de todas las formas que se pueda, el tiempo de predicar es siempre. Pero por último, el último eslabón de la cadena es personas que escuchen. Y ya se lo dije antes, ¿no? Ya se lo dije antes. ¿Usted cree que no hay gente que quiera oír? Pues la verdad es que hay mucha gente que sí quiere oír. Mucha. Dios, el Espíritu Santo, en este instante está trabajando en el corazón de muchas personas que no conocen a Dios. Está preparándolos. Y el Espíritu Santo necesita gente dispuesta para que vaya y cierre con broche de oro lo que Él ha estado haciendo por meses o por años en corazones de personas. Hay mucha gente que quiere escuchar. Y usted tiene que saberlo. Y tiene que creerlo. Porque el diablo le dijo que nadie quiere oír. Pero hay mucha gente que sí quiere. Hay otros que no. Obvio. Lo sabemos. ¿Y a quién le demos ese favorcito? Antes, ¿cuáles eran las objeciones de la gente? Eran más filosóficas, ¿no? Yo no creo en Dios, decían algunos. Eso Dios no existe, decían. Más filosóficas, entonces decían, no, eso la Biblia es un cuentito, es un libro de mentiritas. Esas eran las excusas de la gente. ¿Cierto? ¿Pero sabe cuáles son las excusas de la gente hoy? Vaya usted a hablarle de Jesús, usted sabe qué es lo primero que le dicen. ¿Qué es lo primero que le dicen? Dios existe. ¿Qué es lo primero que le dicen? Dicen a uno, sí, yo creo en el mismo Dios que usted cree, yo también creo. Cosas así. Pero, ¿cuál es la campeona? La predicación. Las iglesias son un negocio. Los pastores son unos ladrones, empezando por el suyo. ¿Sí o no? Eso ya no es filosófico. Eso es algo que ellos obviamente están malinterpretando y ven. Favorcito que le demos a los medios de comunicación cristianos. Sobre todo a ellos, ¿no? Entonces, la gente no quiere oír. Y ante eso, ¿sabe qué? Lo único es oración, ayuno, predican tiempo y fuera de tiempo. ¿Verdad? Oración, ayuno, predican tiempo y fuera de tiempo. Contra los, con los que no quieren escuchar. Pero Dios quiere que usted sepa esta mañana que hay mucha gente que sí quiere oír. Y usted debe ir a ellos. Amén. Entonces, ¿por qué es que no creían los judíos? Porque ese mensaje de la fe no les cuadraba para nada. Ellos les gustaba el mensaje de la ley. Aún hay gente así. Hay gente que no puede creer que todo lo que tenga que hacer para ser salvo es creer. No pueden creer eso. Yo, pero yo tengo que hacer algo más. Yo que dígame, no, solo tienes que creer en Cristo. No, no. Lo mismo, pero los judíos no querían creer por eso. ¿Por qué no querían creer los judíos? Porque es que ellos creían que la salvación era solo para ellos. Y que ellos eran el pueblo amado y el escogido y que el resto eran gente fea, rara, extraña, bárbaros. ¿Sí? Aún hay gente que cree eso, ¿no? Que la salvación es solo para unos poquitos y que el resto se va para el infierno. Pero la promesa es firme. Todo aquel que cree será salvo. Y por último, está la inconveniencia. ¿Por qué no creían los judíos? Porque no había quien les predicara. No había quien los enviara. No había gente dispuesta a ir. Y hoy día pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué no hay más cristianos genuinos, verdaderos? En las iglesias que de verdad son iglesias, ¿por qué no hay más? Porque hay mucha gente dentro de esas iglesias que no quiere ir. Pero tenemos que ir, hermanos. Tenemos que interesarnos en esto. Esto es algo que tiene que importarnos. Hablarle a otros de la salvación que hay en Cristo Jesús. Amén. Sobre sus pies, por favor. Bendito sea Dios. Bendito sea su nombre. Puestos en pie, hermanos. Démosle gracias a Dios por nuestra salvación, porque hemos creído y al creer fuimos excusados delante de Dios. Somos vistos inocentes hoy. Se nos trata como si nunca hubiéramos hecho nada. Somos perdonados. Jesús es el Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Necesitamos predicadores, hombres y mujeres que vayan gracias, Señor, te damos. Te adoramos. Te honramos. Pídale a Dios que le dé un corazón misionero. Pídale a Dios que estas cosas le interesen a usted. Pídale a Dios que usted ponga su interés en estas cosas. Dile, Señor, dame un corazón misionero. Dame un corazón misionero, Señor. Hay gente que quiere creer que tú les has preparado su corazón. Tu gracia los está guiando hacia ti. Tu gracia. Y yo necesito ir a esas personas para predicar el evangelio a ellos. Sean salvos y que sean salvos. Danos un corazón misionero, Señor. Quita de nuestras vidas los miedos, la vergüenza, el temor con que el enemigo nos ha engañado. Que seamos profetas mudos y nos avergoncemos. Por favor, Señor. Por favor, Señor. Dame ideas para predicar, estrategias. Porque el tiempo de predicar, el buen tiempo para predicar es siempre, en todo momento, en todo instante. Porque cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Señor, que mis pies sean hermosos para ti, Señor. Pies que un día me condujeron al pecado, a la cantina, a la taberna, al motel. Que mis pies que un día corrieron presurosos al mal, ahora sean pies hermosos que caminan hacia veredas, casas, países, barrios, anunciar la paz de Jesús. Te lo pedimos, Señor. Te lo suplicamos, Señor. Esta mañana. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor. Gracias, Padre.